Queenie, we're not in Kansas anymore. Iwana rock, Iwana rock, Iwana rock, Iwana rock. Iwana rock, Iwana rock, Iwana rock. Iwana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del Iwana Rock. Estamos en riguroso directo cuando son las 22 horas de este domingo 30 de septiembre y estamos finalizando septiembre de 2018. Bueno, hoy queremos hacer un programa algo especial en torno pues a lo que va a ocurrir el día 1 de octubre. El día 1 de octubre de esta semana, la semana 40 que comienza del 2018, es el Día Internacional de las Personas Mayores. Y como nosotros, aunque a veces tenemos la sensación de estar predicando en el desierto, creemos que son las personas que están llevando el peso de esta sociedad, deshumanizada, de esta sociedad de modas, de lo efímero, en fin, de lo simplón, de la generación de los ninis, en un país que ya sabemos que está batiendo récords de ninis, 9 puntos por encima de la media de la OCDE, España, la marca España, pues ya sabemos que hay una gente que está llevando el peso de haber sacado unas familias, unos hijos adelante y encima sacando a los nietos. Estamos hablando de las personas mayores. Este día 1 de octubre se celebra, como decimos, el Día Internacional de las Personas Mayores y hoy nosotros queremos ese monumento que se merecen, quizás el mayor de esta sociedad y que nadie se está acordando de ellos. Mañana 1 de octubre se van a acordar muchos, muchos medios seguramente, pero bueno, nosotros lo seguimos haciendo durante todo el año, lo llevamos haciendo algún tiempo y como se merecen ese monumento que nadie les hace, con su lucha de las pensiones, con su lucha del sacar día a día, no solamente y con muchas dificultades a hijos, sino también a nietos, pues hoy las personas de edad, las personas que tienen una edad, los mayores, pues van a ser protagonistas musicalmente en este programa, en el Iwana Rock. Así que esperemos que os guste esta experiencia, que no hemos hecho nunca, pero con un montón de estilos, con un montón de tendencias, de desvaríos, que nadie descoloque, que nadie ponga el grito en el cielo, porque bueno, van a sonar muchísimos tipos de música, blues, rockera, punk rock, en fin, todas las tendencias para acordarnos de los abuelos, de los señores viejos, de las señoras viejas, de las abuelas, en fin, de todos aquellos que se merecen. Porque si tú estás aquí y nos estás escuchando, es porque en su día has tenido cuatro abuelos, unos padres maternos, unos padres paternos, y si estás por aquí, por eso sabrás que en muchas sociedades les llama the grandparents, los grandes padres, los abuelos, porque son doblemente padres y por eso tienen esa doble importancia que se merecen. No sin antes vamos a comenzar con este especial de las personas mayores sin dar la bienvenida en los controles al amigo Javi Litela. Las buenas noches, compañero del metal. Alabado sean los Cris para todos. Bueno, y responsable de que esté sonando esto con la más absoluta calidad, para que tus exigentes oídos puedan disfrutarlo. ¿Y qué es lo que vemos para empezar el programa? Vemos un señor allá abajo a la carretera, un señor viejo. Estamos hablando del álbum Centerfield, con lo cual ya más pistas no podemos dar. Es el alma de la Creedence Clearwater Revival, el señor John Fogerty. Nos amenaza con abrir este especial, musicalmente hablando, dedicado a las personas mayores que tantos queremos, pues con ese Old Man Down the Road, así que con el viejo abajo de la carretera de John Fogerty en solitario, álbum Centerfield, comenzamos. Iguana Rock Set, bienvenidos, bienvenidas. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y a continuación, después de John Fogerty y The Old Man Down the Road, nos vamos a ir con Solomon Burke y este rock and rollcillo muy guapo que se llama Bebop Grandma, Bebop Abuela. Así que a ver si os gusta desde aquí en Iguana Rock. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock ¿Quieres contactar con nosotros? Nuestro teléfono de contacto es el 917-7-3928. Y no te olvides de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. Y abre tu mente. www.iguanarock.net. Bueno, y pasamos a dos grandes, Eric Clapton y Tom Petty. Esta canción se llama The Old Man and Me, el viejo y yo. Y bueno, pues nos acordamos en este momento de esas dos personas, esos dos viejecillos que vivían en Oviedo, han sido desahuciados y algo ha fallado en todo el tema social, en esas alarmas, en esos inventos del demonio de las sociedades modernas actuales, cuando durante dos días con sus dos noches han tenido que dormir en un parquecito al lado de su casa porque el sistema ha fallado, los indicativos y las alarmas no han sonado, y dos personas que su crimen es ser desahuciados por no tener una pensión a más que de 300 y pico euros, pues eso, en Oviedo, en un parquecito, han estado durmiendo. Así que para ellos va este temita de Eric Clapton y Tom Petty, El viejo y yo. He rides a river every day. I sit on it bank and I holler when it passes. Hey old man, party biting today. I wake up in the morning thinking about my troubles. I go down to the water and they pass away. Iguana Rock. Esta cuña no es para dormir bebés, sino para despertar a muchos adultos. En Radio Vallecas, Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Yeah, right. A gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger. Y tras escuchar esa canción que dedicábamos a los dos septuagenarios que en Oviedo pasaban dos noches en el campo San Francisco tras ser desahuciados y que no percibían nada más que una pensión no contributiva de 375 euros a favor de ella, de la mujer anciana, nos vamos con la peculiar, característica, magistral, maravillosa forma de J.J. Cale tocando las seis cuerdas en este tema que se llama Old Man, el viejo. He ride the river every day. I go down to the bank and holler when he passes. Hey old man, are they biting today? Hey old man, are they biting today? Wake up in the morning thinking about my troubles. Go down to the water and they pass away. And when the old man he comes floating down the river, hey old man, are they biting today? Hey old man, are they biting today? Got a thing that keeps on rolling. It ain't heavy, don't take it that way. The old man and me, we got a good thing going. He catches fish and I set all day. He catches fish and I set all day. Catches fish and I set all day. Bill Raffensperger. Buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de Radio Vallecas, una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correveidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote. El tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Bueno, y de la magistral forma de tocar la guitarra del viejo de J.J. Cale, nos vamos a Los Porretas. Al Enemigo Ni Agua se llamaba su álbum, y aquí ellos también hacían su particular homenaje a el abuelo Amadeo. Mi abuelo Amadeo, sonando aquí en Iguana Rock en este especial 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Paso sus días en las mesas de salón, manejando las cartas, la vida se ganó. Con 5 hijos para dar de comer, él lo tenía muy claro. No se podía perder. Aquellas noches jugando sin parar, hoy veces que se ganan y otras no se ganan. Ahora tras hora, que partes otra vez, se acabó la jornada. Llegó el amanecer. Nadie supo cantar contigo, sin pistola pero bandido, que se cruza con tu mirada, se fue sin nada. Soy Miguel Oñate, un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Soy Javier Vargas, quiero mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearle que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. Bueno, y como no solo de rock and roll vive el hombre, pues vamos cambiando de estilos. Ahí estaban Los Porretas y ahora nos vamos a ir al blues. nos vamos a ir a una gente quizás poco conocida por estos lares. Se llaman Los Fabulosos del Circo y bueno, pues también tenían un disco dedicado a los abuelos. Así que En el campo de mis abuelos se llama el tema y ya podemos por fin escucharlo aquí en Iguana Rock. Ya sabéis que estamos haciendo protagonistas a los verdaderos protagonistas que se merecen un monumento, monumento que sí, que la sociedad admite, pero que nadie mueve un dedo. Nosotros musicalmente, desde aquí, como Día Internacional de las Personas Mayores el 1 de octubre, estamos poniendo nuestro granito, montaña de arena, según se mire. Así que vamos con estos chicos, Los Fabulosos del Circo, En el campo de mis abuelos. Bueno, es, hay un viejecillo súper conocido, mundialmente famoso, universal, el viejo de las montañas, el gruñón de los Alpes. Estamos hablando del abuelo de Heidi. Claro que sí, ¿cómo no iba a ser protagonista en este especial Personas Mayores que estamos dedicando pues musicalmente a todas esas personas? Esto sí que es heavy metal. A todos esos abuelos que, por supuesto, tienen el mérito de haber, pues eso, tenido y sacado adelante a sus hijos y en muchos casos, y en la marca España actual, hasta los nietos, muchos de ellos ninis. Así que bueno, pues para todos esos abuelos y abuelas, ahí está la canción original de la serie Heidi, pero nos apetece, por supuesto, compartir contigo que nos estás escuchando con las orejas bien abiertas el Heidi que se marcaron unos cachondos mentales como son los Peter Sellers. Así que vamos allá con el Dr. Sechter y sus chicos, un tema que hicieron con la segunda formación de la banda. Los discos se grabaron, los tres que tienen en estudio con la primera, pero este tema se hizo con la segunda formación, así que vamos con el Heidi y su forma fantástica, esas letras cantadas tanto en español como en nipón, en el idioma de la Tierra del Sol Naciente. Ahí estaban los Peter Sellers de Dr. Sechter y sus chicos, que siempre, siempre por Halloween se disfrazan de alguna cosa y la lían en la Gruta 77. Así que no os digo más, ahora que estamos empezando el mes de octubre, revisar vuestras agendas, no vaya a ser que os perdáis algo. Vamos a ir con un incombustible. Por cierto, de este señor y de los Peter Sellers tenemos por ahí, de los Peter Sellers, entrevista con el Dr. Sechter, si queréis buscar en nuestra web, ya sabéis, las www.iguanarroz.net. Y del señor Neil Young tenéis especial de este incombustible canadiense. Vamos con su viejo, con su Old Man. Y por supuesto, recomendaros ese especial de Neil Young de la época del Con Barbas y a lo Loco. Vamos a escuchar este maravilloso tema del canadiense. Old Man, look at my life. I'm a lot like. My life, I'm a lot like you were. Old

Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco, con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco, con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Bueno, y tras la escucha de las cuñas de Hammerforce y de Santi Pequeño Ternasco, por supuesto, vamos a ir con estos rusos. Se llaman Hammerforce y tienen un temita también dedicado a las personas que tienen ya una cierta edad. El tema se llama No Place for the Old Men, no hay lugar para los viejos, y ojalá que desde esta estudio que estamos aquí en Radio Vallecas, pedir la petición y sobre todo que siempre acojamos a las personas mayores, que no ocurra lo de esos dos ancianitos de ese Oviedo, de ese Asturias y de esta España del 2018, donde a veces los sistemas sociales pues brillan por su ausencia, o algo ocurre cuando dos personas mayores al final acaban desahuciados y pasando dos días fuera con sus dos noches en el parque de al lado de su casita. Así que con el deseo de que los viejos sean acogidos, de que las personas mayores tengan todo el respeto que se merecen, vamos a escuchar este tema de los rusos Hammerforce y que se llama así, No Place for the Old Men. Oh, Seguimos en este especial día 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, de las personas con una edad, pues con los Marea, y por supuesto dedicarles a todos los abuelos, abuelas y a las personas mayores este temita. En concreto a las abuelas, el tema se llama Como quiere tu abuelita y suena así de bien. Los Marea. Corazones en llamas, Continuamos andadura musical dedicada a los más grandes, a los más simpáticos y a los que se lo merecen todo, aunque luego en este país, la marca España, no les hagan el monumento que se merecen las personas mayores, nuestros viejecillos, nuestras abuelas y abuelos. Vamos con los grandes canadienses de Guess Who, una super bandaza. El tema se llama 969, el hombre más viejo. Está en versión remasterizada y lo escuchamos aquí en Iguana Rock. Somos 1984 y queremos enviar saludos a Iguana Rock, Radio Vallecas, TNT Radio y por supuesto a todos los fans de 1984 y Barrio Conflictivo. ¡Nos vemos en los próximos conciertos! Bueno, pues continuéis por aquí en Iguana Rock. Estamos en la segunda hora de este especial de 2 horas que estamos dedicando musicalmente a nuestros queridos ancianos en ese 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Así que a todas aquellas que tenéis abuelas y abuelos, si antes sonaban los Incombustibles Canadienses de Guess Who, ahora están sonando los británicos Jethro Tull, maravilloso, el señor Anderson con su flauta, como siempre, súper bien acompañado de esos musicazos, si es que no eres demasiado joven para morir o demasiado viejo para el rock and roll, Jethro Tull. unfashionable to the end. Drag his aid to light. There's a belt buckle, yesterday's dreams. The transport cap, profit of doom. Time seems it is post war baby gloom. Now it's two hours to rock and roll. Nobody is too young to die. Yes, it's two hours to rock and roll. His friends in Burnton's Park class, praise that he always will. But he's the last of the blue flats, a greaser boys, and all his mates are doing time. Married with three kids, cut by the ring. Help the soul straight down the line. And some of them own a little sports cars and meet in the tennis club dues. But drinks on the side. Oh, hasta que el otro día, después de un buen botellón, volví a casa y me encontré al abuelo en un sillón. Bueno, un grande de las letras de este país, el Chivi, que nadie se me escandalice por las cosas que cuenta y cómo lo canta. El abuelo es gay, versión 2014, el Chivi. Resulta que el otro día, después de un buen botellón, volví a casa y me encontré al abuelo en un sillón. El pobre está ya mayor, senil y un poco gajá, pero siempre ha presumido de una gran virilidad. El abuelo estaba rojo, tembloroso y jadeante. Tenía el capullo fuera, qué imagen más impactante. Y en eso que apareció un mancebo enmascarado con un látigo de cuero y los huevos anillados. El abuelo con el susto tal vez se sintió culpable y de su boca brotó un néctar desagradable. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? Cantidades inhumanas, era esperma del efebo. ¿Quién hubiera sospechado las pasiones de mi abuelo? Nunca hubiera imaginado que este venerable anciano fuese tan aficionado al placer que ofrece el ano. ¿Cuántos falos gigantescos habrá traspasado su recto? ¿Qué pasiones monstruosas oculta este ser abyecto? ¡Ay Dios! Y mi santa abuela regresará de la fosa y viese mamando vergas al hombre del que fue esposa. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? Desde entonces el abuelo, el efebo y servidor, nos montamos unos tríos en la mesa del salón y jugamos todos juntos al juego de la estación. Unos días maquinista y otros último vagón. Una verga bien sabrosa le mola más que un conejo en el centro de mayores. Fornica con otros viejos, pasiones desenfrenadas al borde de la locura. Para mamar un cipote se quita la dentadura. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? De tanto cascarse en vacas se ha deslocado la muñeca. Va con su chupa de cuero, le llaman el rey de Sueca. Bueno, pues ahí estaba la fantástica letra, que no se nos escandalice nadie, de cuando, bueno, pues algún abuelo o alguna abuela sale del armario. El abuelo es gay, del Chivi, magnífica letra, el, lo que cuenta y el cómo lo cuenta no podía ser otro, el gran Chivi, el Chivi. Así que vamos y cambiamos de tercio, nos vamos a ir pues con Asfalto. Y un temita que, bueno, pues también es mítico de la formación del grupo español. Se llama El Viejo y, bueno, pues maravillosa la letra que, pues, Julio Castejón y sus chicos, pues en este tema tenían respecto a lo que es este fantástico tema, El Viejo. Yo, por supuesto, se lo quiero dedicar a todos vuestros abuelos, a todas vuestras abuelas. Muchos vivirán, otros no. En el caso mío, pues ni Eugenio, ni Blanca, mis abuelos maternos, ni Ramón, ni María, mis abuelos paternos viven. Pero bueno, junto con los vuestros, estén donde estén, que disfruten de este maravilloso tema de Asfalto, que se llama así, El Viejo. Álvaro se detenía, nos miraba. A nadie llamó la atención. Él era un viejo como otro cualquiera. Quizás por casualidad me fui detrás de él. Y desde entonces siempre le esperé. Oh. De sus viajes por España y de una familia que nunca tuvo. Me hacía viajar en el tiempo y yo volaba sobre sus palabras. Suelo, un verso, un sueño y una canción para mi abuelo. Fue mi abuelo, es el tema de Benito Camelas ahora en directo y bueno, con una parte final muy guapa. Y es que aquí se acuerdan, por supuesto, de todos esos ancianos, de todos esos viejos y de todos esos abuelos que lucharon por esa república en esa maldita guerra. Así que no os perdáis el final de esta canción que se llama Fue mi abuelo. Tú te dio, quien te tierra. sangre te vieron correr. Ayer muy duro llegaron después. A la vereta mi militar, terratenientes en clérigo más. Al otro lado el campesino está luchando duro por poder llevar algo de futuro que ayude a los tuyos a vivir en libertad. No quiero que estoy con que tampoco me interesa. No creo que el olvido sea la mejor manera. Ya lo ha quedado claro después de tanta guerra. Que da igual que mi padre que ni una bala buena. Pero lo que no puso es que se me ha vendido. Deja el olvidado el que no sale en los libros. Yo queda mucho que ha ido que se encuentra en el olvido. No tan común es sin allá. Mi corazón se cubre de plomo a recordar las penas que dejaron. Yo siento obligado a gritar bien alto porque alguien me quisiera ver. Y tantas veces en todo el mundo juego yo de contar las penas que vivieron. Yo que pasa el tiempo, escucho un momento y no olvide lo que había de hacer. Y allá fue mi abuelo. Reyes ni princesas, no queremos marionetas, decía Benito Camelas, viva la República. Así terminaba este tema en directo de Fue mi abuelo, del gran Benito Camelas. Y bueno, pues continuamos por aquí. Ya sabéis que está comenzando octubre y hoy primero de octubre es el Día Internacional. De las personas mayores, y por eso estamos teniendo este pequeño homenaje musical o montaña de cariño, en fin, como lo queráis llamar. Una cosa que verdaderamente debería hacerse siempre, todos los días, cada día del año, cada día de los 365 días del año. Respeto, amor y admiración por nuestros grandparents, nuestros doblemente padres, los abuelos, los ancianos, las personas mayores, que muchas veces se han dejado, pues eso, una vida tirando de carros y carretas para conseguir unos valores y unos principios que hoy ni en las escuelas se están enseñando. Unos valores y principios de una sociedad que cada vez, en esta españista nuestra, pues cada vez hay más ninis. Y bueno, aunque algunos presuman de tener tesis y trabajo fin de carrera y máster, ya sabemos los tratos de favores que está habiendo con la URJC y con todo lo que está aconteciendo. Así que nosotros, un poquito como siempre, como el espíritu del programa y de la radio Contracorriente, aquí estamos poniendo nuestra montaña de cariño, granito de arena, o como lo queráis llamar, por los más grandes, por los que se merecen ahora mismo en esta crisis galopante el monumento más alto, los abuelos, sacando a hijos y a nietos adelante, en muchos casos con sus míseras pensiones. Nos vamos a ir ahora mismo a escuchar de los Porretas el temita que se llama El abuelo fue picaor, y tampoco me perdería la letra, claro que sí, amigos, disfrutarlo. No nos queda mucho tiempo, que estamos ya en la cuarta media hora de este programa Iguana Rock. Esperemos que lo estés disfrutando igual que nosotros. Bye. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Radio Vallecas, Iguana Rock y del Pirata, siempre rock. Bueno, pues seguís por aquí, no nos queda mucho tiempo, estamos en la última media hora del programa, lógicamente haciendo nuestro pequeño homenaje a estas personas tan grandes, a estas personas que tienen todo el mérito del mundo, el mayor, el mejor, el más grande, el más alto de los monumentos, lo que queráis, los abuelos de este país, las personas ancianas que han luchado, que ahora reivindican sus pensiones, que esperemos que no se contenten con esas migajas de conforme o en base al IPC que les están concediendo con lo del Pacto de Toledo. Así que luchando siempre hasta el último minuto por sacar a sus familias adelante y a las familias de sus familias, a sus nietos y a sus nietas. Así que continuáis por aquí, no nos queda mucho tiempo y nuestro, como decimos, pequeño granito de arena para musicalmente satisfacer a todos los ancianos que en este 1 de octubre celebran su Día Internacional. Vamos a ir a continuación con La Polla Records. El tema se llama Batallitas del Abuelo y bueno, pues maravillosas las batallitas que estos chicos, pues eso, tan grandes. Porque lo importante es ser joven de espíritu, no la edad. Ya os decimos, pues los maravillosos abuelos, las maravillosas batallitas que siempre tienen que contarte. Así que si no te queda mili ni nada, aquí va La Polla Records. Rock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly ternasco.li con Y, barra inclinada, ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, barra inclinada, ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Bueno, pues ahí estaba esa cuñita del amigo Santi Pequeño Ternasco, y es que es el jefe de Asalto Mata Radio Rock, donde estamos emitiendo simultáneamente junto con Radio Vallecas, www.radiovallecas.org, como ya sabéis, desde aquí 107.5 de la FM, desde el rockero maravilloso Valle del Cas. Y bueno, pues felicitar a esa gente que nos está escuchando, a mi cuñado Carlos, al escocés de Gredos, que tiene un proyecto muy interesante como es gredosenmoto.tv, del que pronto os contará cosas, y también al amigo Pepe, profesor de matemáticas, donde los haya, a esa gente que nos está escuchando en directo y que nos están visionando a través de un enlace que mañana dejaremos colgado en el Twitter para que nos podáis visionar. Y si no, ya sabéis, www.radiovallecas.org/webcam, www.radiovallecas.org/webcam. Los TEM también tienen un tema que se llama Dirty Old Men, y es que de vez en cuando hay algún viejecito, alguna viejecita que se nos pone de color verde. Así que para esos viejos y viejas verdes detrás de las cortinas, ahí va este temita de los TEM. Had to look at magazines and all night movie shows. Tell me what them girls are like, I already know. Just sell it to the others, I know just what you mean, 'cause I'm a dirty old man at the age of 16. Life has always been my playground, although it might seem strange. I said now in my ways I'm not about to change. So if you plan on changing me, think I'm mean, 'cause I'm a dirty old man at the age of 16. Don't misunderstand me, I know the mistakes I've made. I've got my bag of candy and I'm going out of trade. You're saying I'm outrageous, you're calling me obscene. I'm a dirty old man at the age of 16. Dig this, baby. You go through life frustrated, baby, trying so hard to be so good. But I just take life easy, yeah, doing things I never should. You're saying I'm outrageous, yeah, and you're calling me obscene. I'm a dirty old man. Bueno, hace poquito nos enterábamos de una mala noticia, y es que, bueno, pues uno de los grandes músicos de este país, en concreto de la banda Panzer, Juan Leal, pues desgraciadamente ha muerto. Así que desde aquí nuestras condolencias y nuestro pésame para familiares, amigos, conocidos y por supuesto para el compañero Carlos Pina, que hasta no hace mucho pues por aquí estaba en Radio Vallecas con su programa Si me llamas quedamos, junto con Raúl Mister Virus y por supuesto Carlos Pina, alma mater y cantante de la banda Panzer. Así que nos apetece a toda la gente, y en concreto a Juan Leal, esté donde nos esté escuchando el Iguana Rock, pues dedicarle este tema. Se llama Perro Viejo, de viejos va la cosa hoy, y bueno, aunque no sea un ser humano, el perro viejo

Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí estas dos horas que hemos decidido dedicar a los más grandes. Quizás después de los inocentes niños, los más grandes en esta vida y en este puto país, pues son los abuelos, que con todo el peso, con un montón de problemas, pues están haciendo un esfuerzo extra, impagable y poco reconocido. Nosotros lo hemos querido reconocer a nuestra manera, desde nuestro fuerte, que es la música, y con un montón de temas y muchos más que se habrán quedado fuera del tintero, hemos hecho este compendio de canciones, empezando pues desde el gran John Fogerty y terminando por el grandísimo mañico Paco Ibáñez. Esperemos que os haya gustado, esperemos que haya transmitido, comunicado, sintonizado de principio a fin, sin ninguna atenuación, sin ninguna distorsión y con el sentimiento de cariño a nuestros ancianos, a nuestras personas de edad mayor y, bueno, pues nuestros abuelos y abuelas, el que los tenga. En los controles, el señor Javi Little, muchas gracias por la parte que le toca. Aquí sea con todos vosotros. Y el próximo domingo creo que va a tocar descansar. Seguramente tengáis por aquí un programita enlatado, pero siempre atendiendo a, por supuesto, la audiencia pequeña, poca, grande o mucha del Iguana Rock, lo cual agradecemos domingo tras domingo. Ya sabéis, 22 horas hasta las 24 horas, hora de las brujas. Iguana Rock, si queréis un poquito de, pues eso, el idioma que, pues eso, no entiende de razas, colores y de un montón de historias en todas sus varianzas, desvaríos y distorsiones. Iguana Rock, todos los domingos a las 22 horas. Gracias por estar ahí.